que los cadenas de estaciones de la derecha y de la miseria internacional, de los que generan miseria, no van a dar a conocer lo que es el fenómeno paramilitar, ni la violencia que se genera por la guerra, porque a ellos no les interesa. A ellos les interesa es descategorizar la expresión de un movimiento popular alzado en armas, que no es lo que quisiéramos, porque lo que quisiéramos es que fuera la política la que resolviera los problemas, como tampoco la existencia de movimientos populares y sociales que sin estar alzados en armas están exigiendo cambios y transformaciones en el país, y porque además ellos mantienen una línea que les garantiza precisamente el monopolio de la utilización de esos espacios para ellos difundir, mantener y consolidar un pensamiento único.